Volumen 11, marzo 20 de 1912. El todo está en darse todo a Jesús y hacer en todo y siempre su voluntad. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo doliente y me ha dicho: Hija mía, ¿no lo quieren comprender que el todo está en darse todo a mí y hacer en todo y siempre mi voluntad? Cuando yo he obtenido esto, yo mismo voy empujando a las almas diciéndole a cada una: Hija mía, toma este gusto, esta comodidad, este consuelo, este descanso. Con esta diferencia, que antes de darse toda a mí y de hacer en todo y siempre mi voluntad, si se los tomaba eran humanos, en cambio, después son divinos. Y yo, siendo cosas mías, ya no me dan celos, y digo entre mí: Si toma el lícito placer, lo toma porque lo quiero yo. Si trata con personas, si lícitamente conversa, es porque lo quiero yo. Y si yo no lo quisiera, ella está dispuesta y lista a dejarlo todo. Y por esto yo pongo las cosas a su disposición, porque todo lo que hace es todo efecto de mi querer, no más del suyo. Dime, oh hija mía, ¿qué cosa te ha faltado desde que te diste toda a mí? Te he dado mis gustos, mis placeres y todo yo mismo para tu contento, y esto en el orden sobrenatural. Y en el orden natural tampoco te he hecho faltar nada, confesores, comuniones y todo lo demás. Es más, tú queriéndome solo a mí, no querías a los confesores tan frecuentemente, pero yo, queriendo que abundase de todo quien de todo se quería privar de mí, no te he prestado atención. Hija mía, qué dolor siento en mi corazón al ver que las almas no lo quieren comprender, ni siquiera las almas que se dicen las más buenas.